todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras siga andando en su preciosa luz, siempre en sus promesas confiaré. En la dura ley no son.